En los pibes esto que dice: sana, sana, colita de rana. ¿Qué? ¿Lo escucho? Sana, sana, colita de rana. ¿Qué? Saltando. Sana, sana, colita no queda. Elevate la mano, lo que la tiene sana. Sana, sana, colita no queda. Elevate la mano, lo que la tiene sana. Cumbia. Loco la sana con las palmas arriba. Loco la sana con las palmas arriba. Bien arriba y más arriba. Se le rompieron el guano de su mamaca. Reloj de apelita de la tiro por la saca. Se vi que yo la vi que te cuides en la cola. Parece que esta noche te pasó una acabadura. Quiero ver a la gente que tiene la cola sana con las manos bien arriba. El que no levanta las manos, el que no levanta la mano tiene el culo roto, loco. Las manos arriba. Y agitan. Agitan de abajo para arriba cuando yo entro a cantar esto que dice así. Escucha, guachi. Sana, sana, colita, no queda. Elevate la mano, lo que la tiene sana. Sana, sana, colita, no queda. Elevate la mano, lo que la tiene sana. Para esta noche. Cumbia. Loco, la sana con las palmas arriba. Loco, la sana con las palmas arriba. Bien arriba y más arriba. Ay, por eso yo te digo que no quieres esta cosa. Trátala con cariño si te llega a la loca. Pero que la me voy a prender la lección. Nosotros con los pibes te cantamos esta canción. Canta los pibes, ¿sabes? Sana, sana, colita de rana. ¿Qué? No escucho nada. Sana, sana. Sana, sana, colita no queda. Elevate la mano, lo que la tiene sana. Sana, sana, colita no queda. Elevate la mano, lo que la tiene sana. Y las palmas arriba. Con las palmas arriba. Presentamos Manchi. Palma bien arriba, la palma bien arriba. Ya. Vamos a hacer un tema que ustedes lo conocen todos. Quiero que canten conmigo, sí. Palma bien arriba. A ver. Palma bien arriba. Quiero ver. La mano está arriba, la mano está arriba. Porque esto dice. Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos. ¿Hoy qué? Hoy quiero ver a la piba que levante las manos. ¿Hoy qué? ¿Y con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con esta rima que no va a parar. Con esta rima que nunca va a parar. Con esta rima que nunca va a parar.